amas, con esa boca cuando tú me besas, con ese cuerpo que a mí me desvela y que hace tiempo no me deja dormir. Me quemas con esas cosas que a mí me provocan, cuando en la cama tú te pones loca y a la mañana tú me dejas así. Con ganas de seguir sudando de placer, con ganas de seguirte amando hasta enloquecer, con ganas de seguir sudando una vez más. Y si te ha gustado esta noche, otra te voy a dar. Me quemas con esa boca cuando tú me besas, con ese cuerpo que a mí me desvela y que hace tiempo no me deja dormir. Me quemas con esas cosas que a mí me provocan, cuando en la cama tú te pones loca y a la mañana tú me dejas así. Con ganas de seguir sudando de placer, con ganas de seguirte amando hasta enloquecer, ganas de seguir sudando una vez más. Si te ha gustado esta noche, otra te voy a dar. Con ganas de seguir sudando de placer, con ganas de seguirte amando hasta enloquecer, con ganas de seguir sudando una vez más. Si te ha gustado esta noche, te voy a dar.